Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo a nuestra invitada a esta hora, la doctora Mariana Mota, que es una abogada, juez, una mujer a la que todos vinculamos, me parece, más allá de los títulos que podamos nombrar, a la defensa de los derechos humanos y en especial a toda la investigación y al trabajo que se mantiene respecto a los derechos humanos violados durante la última dictadura militar. Buen día, doctora, ¿cómo le va? A ver si nos escucha. A ver. Hola. Hola. Ahora sí la escuchamos. ¿Cómo Hola. Está? ¿Cómo está, doctora Mariana Mota? Ay, lo escucho bajísimo. Bueno, vamos a intentar mejorar eso. Estábamos diciéndole a la audiencia, presentándola, sí. Y decíamos que más allá de los títulos que podamos nombrar, de abogada, de jueza, de los cargos que tuvo la institución de derechos humanos, pero todos la vinculamos con precisamente la defensa de los derechos humanos y especialmente la investigación y el trabajo vinculada a la violación de los derechos humanos en la última dictadura militar. Por eso nos parecía importante conversar con usted, lo hemos hecho otras veces, pero ahora se ha instalado un tema en torno a archivos de la dictadura. Hace un tiempito, un poquitos meses, un día todos nos despertamos conociendo que se habían dado a conocer una cantidad de material de archivo, que nunca se supo bien quién lo puso, pero que todos podían acceder. Un día sí y otro también. Bueno, tal archivo no aporta nada, tal otro archivo no sé qué. Y ahora el tema llegó incluso al Parlamento y aparece de un lado el ministro a la cabeza de una postura, el ministro de Defensa Nacional, de una postura que dice tenemos que conocer todos los archivos, tenemos derecho, tenemos que tener acceso, y ese planteamiento no ha tenido andamiento dentro del Parlamento. ¿De qué archivos, cuántos archivos hay en nuestro país vinculados a este tema? Bueno, es una pregunta que no puedo responder y creo que nadie puede responder, porque hay algunos archivos, algunos, yo creo que una minoría, que son los que se conocen, y después hay muchos archivos que estoy convencida de que existen, sí, pero que no se han localizado y tampoco hay voluntad política para localizarlos. Sí. Eso es un tema interesante, porque en realidad cuando se plantea que se quiere conocer la verdad de lo ocurrido, que es algo que sería algo para conversar, que Si los archivos nos van a arrojar la verdad de lo ocurrido, o si los archivos son parte, son una versión, son un aspecto de lo que fue el terrorismo de Estado. Claro. Los archivos, estamos hablando de archivos de la época de la dictadura, archivos elaborados por los organismos represivos, que tienen diferentes contenidos. Por un lado, algunos se refieren a de qué manera procedían estos organismos represivos. Por otra parte, otros archivos que refieren o que contienen actas de declaraciones bajo tortura sacadas a los detenidos, a los privados, a los secuestrados más bien, y con eso elaboraban los procesos militares por los cuales los pusieron en prisión. Y luego otros archivos que refieren al seguimiento, a la vigilancia que se hizo. Cierto. Prácticamente a toda la ciudadanía, archivos que refieren a actividades de vinculación con otros organismos represivos de América. O sea, genera un contexto muy amplio, pero eso no significa que eso sea toda la verdad, ¿me explico? Sí. Porque están elaborados por organismos represivos, con una finalidad. La finalidad era, bueno, de qué manera ellos controlaban, reprimían y llevaban adelante, bueno, su objetivo que fue desarrollado en la época de la dictadura. Entonces, para poder conocer la verdad, primero tenemos que saber el contexto histórico en que se elaboraron esos archivos. Sí. Segundo, conocerlos todos, porque los archivos que nosotros, a los que se han accedido, por ejemplo, el archivo Berruti, que es absolutamente muy grande, es un archivo muy muy extenso, no está completo. Y no es que no esté completo porque alguien desde que lo descubrió le fue sacando partes, como como sino que ya de por sí ese archivo, cuando la ministra lo incauta, luego en el análisis se dan cuenta de que faltan partes. Claro. O sea, doctora, que también ese sí, archivo, por las sí, dudas que alguien no lo recuerde, es un archivo que proviene del Ministerio de Defensa, proviene, justamente lo incauta, decía usted, ¿no? La doctora Berruti. Se incauta dentro del Ministerio de Defensa, y bueno, y es un archivo muy extenso, que contiene buena parte de la información que le estaba planteando antes, claro, pero no toda. Claro. Y luego hay archivos que no los hemos encontrado, pero como digo, no ha habido voluntad política de ir a buscarlos. Los archivos no es que se encuentran, digamos, uno abre una puerta y aparece un archivo. O sea, claro, hay que ir a buscarlos, hay que ver dónde están. De hecho, el del grupo de artillería Quinto, que se encontró hace pocos años, creo que fue en el 2021, se explicó que estaba en una habitación de una unidad militar y siempre estuvo ahí, o sea. Me resulta extraño que desde que se elaboró este archivo siempre haya estado ahí y nadie lo haya reparado en él. Pero entonces, si esas circunstancias ocurren, es porque hay unidades militares donde existen archivos, porque hasta ahora siempre se han encontrado unidades militares, y bueno, lo que hay que hacer es ir a buscar y analizar, digamos, buscar todas las unidades militares, qué archivos tienen, hacer un relevamiento de ellos, hacer copias de seguridad de ellos, digitalizarlos, reunir toda la información, ordenarla, y ahí podemos empezar a considerar de que estamos avanzando en conocer detalladamente cómo actuó el terrorismo de Estado. Eso es lo que me parece que habría que hacer, pero por ahora lo que tenemos son, digamos, fragmentos, archivos, algunos más grandes, otros más chicos, fragmentados. Está el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que también es un archivo muy completo, que hay, por ejemplo, por poner un ejemplo, fueron los que llevan adelante toda la operación Morgan. Entonces, es un archivo que tiene información de interés y además tiene un archivo detallado de las acciones, de las actividades. Ellos también hacían vigilancia. Recordemos que acá todo lo que se llamó las fuerzas conjuntas, o sea, actuaban tanto las Fuerzas Armadas como la policía en forma reunida, asociada, conjunta, justamente, para la represión. Entonces, ahí también hay archivo. En el FUSNA también hay archivos, pero tampoco se han digitalizado todos. O sea, hay una parte que conocemos, otra parte que sabemos que existe, pero que no sabemos el contenido. O sea, es mucho más amplio de lo que se está planteando de dar a conocer. Y luego viene el tema de darlo a conocer. ¿Qué es lo que se va a conocer? Bueno, como decía antes, ahí hay nombres de personas que fueron víctimas, no solamente de la prisión y tortura, sino víctimas de seguimiento, de vigilancia, sindicadas como colaboradores o sindicadas como pertenecientes a tal o cual organización de izquierda o supuestamente subversiva o lo que fuera. Eso no está cotejado con la realidad. O sea, las fuerzas represivas decían, bueno, fulanito nos llegó información de que es militante o es activista de tal grupo armado o grupo de izquierda. Que eso sea así, si haya sido así efectivamente, no lo sabemos. Claro. Entonces nosotros vamos a difundir una información sobre esa persona como si fuera la verdad, entre muchas comillas, y no sabemos si eso efectivamente fue así. Entonces estamos tomando como cierto una información que los organismos que actuaban en ese momento así lo afirmaban. Recordemos que esas afirmaciones podían provenir tanto de la vigilancia que podían hacerlos estos organismos, como de información que recibían de otros lados. Muchos conocemos que hubo gente que delataba a su vecino o a su pariente porque con la cual no se llevaba, y a veces eso terminaba en la prisión de la persona. O sea, a lo que voy es, quiero decir cuál relativa es esa afirmación. Entonces, si nosotros informamos sin más y damos publicidad de eso, estamos dañando imágenes de personas, ¿está? Ajá. Y estamos lejos de la verdad. Bueno, el propio senador Gandini dijo, los archivos no son la verdad, los archivos son archivos. Los archivos son archivos y hay que ver qué es lo que dice esa información, cómo se trabaja y qué es lo que se aporta a la historia del pasado reciente. Yo creo que sí que se aporta, pero se aporta más en cómo procedían los organismos represivos a qué es el contenido efectivo. Eso es lo que quiero señalar. Entonces, en cómo procedía se ha estudiado, y bueno, y es bueno seguir estudiándolo y poder tener una idea de qué manera actuó, para uno principalmente para prevenir que esos desvíos de poder no vuelvan a ocurrir. Pero después, en conocer cómo actuaron las diferentes organizaciones, colectivos sociales, eso me parece que con esa parte no aportamos más bien nada. Entonces, y es muy peligroso en cuanto a lo que decía antes, ¿no? Cómo se tergiversa la información cuando se proviene desde ese lado. Doctora, buen día. Escuchándola, buen día. ¿Existió entonces alguna presión política determinada? Y también, ¿qué papel jugó el Poder Judicial para poder acceder a estos archivos? ¿Hubieron trabas en esta situación para poder llegar a los mismos? No, el Poder Judicial, esos archivos, hay varios archivos, como decía. Algunos archivos, por ejemplo, que eran las causas de los procesos penales militares, siempre estuvieron accesibles para el Poder Judicial, para las investigaciones, y hay un archivo que se llama AJPROJUMI, que depende del Poder Judicial, y que es ahí donde se concentran esas causas. Es una información relativa también, porque está, como les decía, elaborada por los militares, en procesos militares que son lo más falto de garantía que existen judiciales, etcétera. Pero en definitiva, ahí hay un archivo, está ordenado y es de acceso al Poder Judicial. Los otros archivos, estos que se ha hablado, que están en la Secretaría, el del archivo Berruti, el archivo del FUSNA, son todas partes, parte del archivo de la DNI. El Poder Judicial puede, y lo hace, de hecho, pide información a la Secretaría se la brinda. Así que en realidad el acceso existe para quienes están trabajan o tienen interés en conocer una información determinada de estos archivos, que les digo, son extensos, que hay que saber qué es lo que se está pidiendo. Claro. Pero el acceso existe. Y una vez que se tienen esos archivos, ¿qué camino hay que transitar? Es que lo que pasa es que hay que tener una finalidad. O sea, a mí la verdad no me interesa, o sea, en mi vida corriente sí. No preciso saber de los archivos, porque sé que a mí no me aportan. En realidad quienes lo piden es porque están haciendo una investigación sobre tal tema, por ejemplo los investigadores de historia o lo que fuere, o en el caso del Poder Judicial, cuando quieren saber determinado aspecto de alguna investigación que se esté haciendo, o las propias víctimas, o familiares de las víctimas, porque quieren saber qué hacía o qué sabía la dictadura de su familiar o de sí mismo, y bueno, simplemente por saberlo, o sea, esas son las cuestiones. Después, ¿qué hace uno con la información? Sí. En el caso de las víctimas, es su propia información. En el caso de los demás organismos que acceden a esa información, tiene que tener la responsabilidad de ver cómo manejan esa información, porque en realidad, como les decía antes, tienen datos personales y entonces eso hay que cuidarlo. Claro. Ahora esto, no sé, frente a un periodo como el que vivimos nosotros en la historia, uno piensa, pasaron tantos años ya, que esos archivos pueden haber sido tocados para arriba y para abajo, ¿no? Pueden haber desaparecido cosas que estaban allí. A los interesados de la dictadura antes de irse, les puede haber dado la idea de llevarse alguna cosa, haberle sacado alguna página. Son muchos años y han pasado distintos gobiernos. ¿Qué valor tienen hoy? ¿Qué habría que hacer en este momento? ¿Juntarlos todos? ¿Poner un equipo especializado a buscar qué es lo que hay allí que sirva? Sin duda que deberíamos empezar, para empezar a confiar en primero definir cuál es la finalidad de acceder a esos archivos y a esa información, tener claro con qué se puede uno encontrar partiendo de ese contexto histórico y de quién elaboró esos archivos, lo que decía antes, y luego poder consensuar en que si el interés es acceder a esa información, quiénes se les va a encargar esa tarea, completar esa búsqueda, en esto de ir a buscar otros archivos para completar, o por lo menos para hacer un panorama más grande de lo que actualmente tenemos. Y después, bueno, trabajar, sistematizar esa información, o sea, ordenarla, sistematizarla, contextualizarla con la época histórica, y dar la información a quien quiera conocerla, preservando los datos personales sin duda, y además expresando cuál era no solamente la finalidad de esos archivos, sino quién los elaboró, o sea, porque es una versión de parte, por decirlo de una manera. Sí. Entonces, esa cuestión, debería haber un consenso en eso, porque si no, unos hacen una investigación y del otro lado dicen, bueno, pero yo no confío porque es investigador, claro, no me gusta. Claro. Porque no... Entonces siempre vamos a estar con una cuestión de una mirada hemipléjica para un lado y para el otro. Entonces lo que debería haber, sí, es si podemos consensuar en qué es lo que queremos con esos archivos y si aceptamos además que hay que ir a buscar otros, bueno, ahí podemos ir transitando por una senda común, pero si no, mientras tanto siempre va a haber un problema de un lado y del otro. Entonces, no tiene mucho sentido abordar archivos y pretender hacer algo con ellos si siempre van a estar cuestionados lo que se haga con ellos, ¿no? Doctora, ¿cómo ha sido el caso si tienen la información de otros países, como por ejemplo en Argentina? ¿Había una situación similar? ¿Cómo se ha trabajado? Argentina, por ejemplo, en La Plata se apropiaron las organizaciones... bueno, en realidad el Estado, de lo que es la DIPBA, que es los archivos de la DIPBA, que era la dirección de la policía bonaerense, que era la que desarrollaba toda la represión y la detención, y etcétera. Entonces, ellos, ese archivo lo tienen ellos y lo administran ellos, yo lo he podido ir a ver, tienen, bueno, por supuesto está todo digitalizado, uno puede acceder a los archivos, te pregunta, bueno, ¿qué es lo que querés acceder? Bueno, quiero saber información, por ejemplo, de desaparecidos uruguayos en Argentina. Sí. Bueno, acá te pasamos la información. Entonces, pero tienen registro de quién fue a mirar esa información, le dan la información y de alguna manera administran ese archivo. Claro. Por otro lado, en relación a la información que tienen de los militares, desde el propio Estado se ha ingresado a los archivos del Ministerio de Defensa. Si bien el Ministerio de Defensa sigue teniendo la propiedad de los archivos, por decirlo de alguna manera, porque en realidad son ellos los propietarios, en las investigaciones que se han llevado adelante judiciales, la información que puede haber ahí es analizada por grupos de investigación vinculados a las causas, etcétera, que pueden conocer desde adentro, porque hay personas, investigadores, técnicos, etcétera, que están dentro del archivo y pueden dar la información. O sea, no es esto de que nosotros nos pasa que le pedimos información al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa dice, voy a ver si la tengo, claro. A ver, fulanito, ¿existe tal archivo? No existe. Ah, bueno, acá dicen que no existe. O sea, lo ironizo porque realmente sí, es horrible, sí. Porque uno depende de que un militar, no importa de qué rango ni de qué época, pero de la época actual, te diga, no hay tal archivo. Y yo me quedo más tranquila creyendo de que realmente lo que me dicen es la verdad, cuando en realidad no ha habido una reconsideración de lo que ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en la época de la dictadura. Entonces yo ahí tengo que pensar de que realmente los archivos, capaz que están, y nadie me dijo, y no me lo están dando, ¿me explico? Claro. De hecho, sí. Estos archivos que han aparecido no fueron los propios militares que dijeron, mire, y acá vengo y le ofrezco tal archivo que estaba en un armario allá atrás. No los ofrecieron, aparecieron. Bien, ¿me explico? Entonces, con esa poca voluntad, yo no puedo creer o no quiero, no tengo la confianza de decir, bueno, cuando me dicen que no está el archivo, creer que efectivamente no está. Por eso ese planteo de hay que ir a buscarlos. Y esto, pero bueno, sí. En el tema de Argentina es eso, en realidad sí ha habido una intervención del Estado, del Estado democrático, quiero decir, sí. en tomar la información, en administrar esos archivos, en conocerlos, ¿no? Claro. Ahí hubo una voluntad política, digamos. Sin duda. Y ahora, esta semana, el lunes, estuvo el ministro de Defensa y estuvo con el ministro de Educación y Cultura en el Parlamento, fueron a la Comisión de Derechos Humanos y presentaron un proyecto que un proyecto de ley que busca liberar archivos. Plantean ellos que se crearía una comisión especial en el Archivo General de la Nación, una nueva sección, no solo para manipular documentos, dijo el ministro de Cultura, no solo para manipular documentos, sino para asegurar algo muy importante, que es lo que se llama la cadena de custodia, para corroborar el contenido, por qué manos pasa, para tener claro que cuando sale de las manos de alguien el documento está igual que cuando lo recibió, que no hubo alteraciones, que no hubo documentos que se eliminaron. ¿Qué opinión hay sobre este proyecto que salió de comisión con un voto en mayoría, pero que ahora tiene que seguir su trámite en el Parlamento, ¿no? En la sesión? Claro. En realidad me genera algunas dudas. Primero, no sé a qué refiere con esto de la cadena de custodia, que no se haya sacado elementos, etcétera, porque en realidad los organismos que han trabajado con esos archivos no son particulares, sino organismos del Estado, y que han recibido los archivos incompletos, o sea, no es que le hayan sacado pedazos. O sea, cuando ese archivo Berruti fue, o sea, el llamado archivo Berruti fue descubierto, una copia de ese archivo lo tiene el Archivo General de la Nación desde el 2008. Tiene ese archivo. Ya que podríamos pensar que el Archivo General de la Nación también puede haber sacado alguna copia, alguna parte. O sea, me da la sensación es como una duda un poco rara. Después, sí. otro organismo que tiene ese archivo es la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Después, también familiares tienen, pero todos tienen copia, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de... Y familiares en realidad lo gestiona para sí, tampoco es que está dando información, o sea, no, creo y me parece que no debería estar haciendo cuestión sobre lo que hace familiares, porque tampoco difunde y hace un trabajo externo sobre el tema de ese archivo, por plantear ese archivo. Me parece que lo plantea de aquí para adelante, a partir de que se cree una nueva sección en el Archivo General de la Nación. Claro, pero ahí pase todo esto, ¿no? De que se cuide la cadena de custodia. A ver, la cadena de custodia es obvio, pero esto parece como muy obvio. No tengo objeción para eso, pero en realidad siempre ha pasado lo mismo. O sea, los archivos salen, o por lo menos si aparecen, se entrega a autoridades estatales, las autoridades estatales que son entendidas en este asunto. El archivo Castiglione, que en realidad es un archivo privado, se incautó y fue el Poder Judicial el que lo recibió y el que lo administra, y bueno, y convocó a determinados investigadores para que hiciera un análisis del mismo. Entonces, la cadena de custodia, sí, obvio, la cadena de custodia, como toda cosa que tiene interés para una finalidad y es oficial, y entonces siempre hay que cuidar la cadena de custodia. Eso me parece que es como de perogrullo, no entiendo por qué hacen tanta incidencia en eso, porque en realidad hasta ahora los archivos están como fueron recibidos, y están incompletos porque fueron recibidos incompletos, fueron hallados incompletos. Entonces, la preocupación me parece que habría que focalizar es encontrar los otros archivos y encontrar las pedazos claro. que faltan. Y habría que juntarlos. Con la cadena de custodia, que obviamente que sí, estamos de acuerdo. Y habría que juntarlos y ponerlos en un esquema como el que usted decía de Argentina. Digo, es su opinión, ¿no? Claro, pero además sistematizarlos, porque uno entra a uno de los tantos rollos, son miles de rollos del archivo de Berruti. Es una cantidad de fotos, de cosas que no necesariamente es un cuento que empieza en la página 1 y termina en la página 2000. ¿Me explico? Sí. Son cosas fragmentadas, algunas tienen alguna hilación, unas refieren a un tema, otras refieren a otro. O sea, es caótico. Por eso la universidad hace muchos años que está trabajando en sistematizar la información para que tenga sentido, para que poder investigar a partir de ordenar una información. O sea, uno recibe una información múltiple, la tiene que ordenar para saber qué es lo que puedo recibir y sacar de conclusiones de esa información, ¿me explico? Está claro. Esto lo hace la universidad hace mucho tiempo, y acá han ignorado en todo este proceso totalmente ese trabajo en la universidad, que a partir de este trabajo se pudo determinar de qué manera trabajaba el Servicio de Información de Defensa, de qué manera desarrollaba sus operaciones la OCOA. todas esas cosas no salen de una lectura simple y llana de los archivos, sino de un análisis de la información, de completarla con información de otro lado, etcétera, etcétera, de ahí poder llegar a presentar un estudio investigativo serio y responsable como hace la universidad. Eso lo han obviado. Entonces, ¿podría ser la base la universidad para todo este trabajo que habría que hacer? Bueno, de hecho, la universidad, como decía, hace años que está trabajando en esto, ahora ha coordinado, y además no solamente en ese estudio sistematizado de la información, sino también que han elaborado programas informáticos de manera de cruzar los diferentes archivos. Entonces, quien quiera acceder, por ejemplo, yo quiero ir al archivo y quiero saber cómo trabajó la OCOA en Maldonado en el 74. Claro. Entonces, se le ponen datos y ahí se reúne información de los archivos que ya tienen, obviamente, no inventa nada la universidad, trabaja responsablemente con los archivos y le arroja toda la información que tiene sobre el tema. Como digo, con sistemas informáticos, yo entiendo muy poco de informática, pero sé que es una herramienta valiosa en estas cosas, y produce buena información. Eso sí es información de calidad, siempre, de nuevo, en un contexto histórico que hay que temerlo con todos esos cuidados, pero le da la información a alguien que quiere acercarse a la historia reciente de una forma responsable, seria y que tiene sentido. A mí si me dan la telefónica y va, es bárbaro, la leo, pero la verdad me aburro la segunda página porque no tiene ningún sentido, ¿me explico? Claro. Pero entonces esas cuestiones tienen sentido si se hace un trabajo que tenga una finalidad. Abrir los archivos por abrirlos y decir todo el mundo puede venir a mirarlo. ¿Y quién va a ir a mirarlo? El que le esté interesado, porque no es una cosa de interés para todo el mundo. Nadie es que esté ávido de saber lo que pasó en el pasado reciente. Salvo que se lo informen de una forma responsable y que pueda entender qué fue lo que pasó. A partir de un relato que tenga consistencia, que tenga fundamento, que esté acreditado con documentación. Fantástico así, pero si no, no tiene mucho interés una acumulación de papeles solamente. Toda esa información que surgió, que todo el mundo estuvo pendiente, además durante unos días, de elementos de archivo que corrieron por redes y que fue como de incógnita, ¿cómo fue que se publicó? ¿Generó alguna repercusión después de que pasaron esos días de movimiento? Bueno, esto es capaz que es como una muestra de lo que puede pasar con una mala gestión de archivos. O sea, en realidad ahí se abrió, no se sabe por quién, obviamente los servicios de inteligencia lo sabrán y lo van a decir, pero en forma absolutamente abierta, sin ningún cuidado, lo que dicen esos archivos. Mucha gente fue a ver qué había. Yo, la verdad, ni lo miré. A mí me comandaron dijeron, no, mirá, está fulano, está, qué pasa. Sí, claro, claro. Pero en realidad, ¿qué pasa? Hubo gente que se enteró que ahí estaba su persona o sus familiares. Y la verdad, a algunos les podrá haber producido, sorpresa, a otros les podrá haber producido dolor. O sea, esto de estar conociendo que la dictadura consideraba a tu familiar o a vos mismo o a alguien conocido como una persona que tenía actividades contra el régimen, más allá de la condecoración por ser un resistente de la dictadura o un peleador de la democracia, también genera una situación de decir, le están atribuyendo una calidad y una característica que no tenía, ¿me explico? Sí. Bueno, haber dicho, era un militante de tal organización. Bueno, en realidad no lo era. Y en realidad hubo gente que descubrió que habían estado investigando a la madre que lo fue a despedir al aeropuerto. Cosas así. Claro, por eso. Cuando se fue del país. Claro, pero el meterse en la intimidad de las personas sin que las personas lo habiliten es un daño a la imagen y obviamente a la identidad. Y la información más importante queda tapada, además. Y claro, entonces uno queda en ese chumerío barato, ¿no? Exacto, sí. Con todos los respetos, pero en realidad es eso. Y entonces, eso fue lo único que se generó, porque conocimiento, sí también. Los familiares, que en esto conocen mucho más, advirtieron que había rollos que no estaban en la información que había presentado, que se había hallado cuando se encontraron los archivos Berruti. Por lo tanto, quien presentó eso en forma pública en esta página web, tiene otra copia, por decirlo, el archivo sí. Rusia, por lo menos más completo. Entonces eso también genera esa suspicacia de decir, bueno, ¿quién maneja la información y decide sí. qué partes va y qué partes no? Y esto vuelvo a aquello de la cadena de custodia que dice el ministro. Bueno, desde el lado del Estado siempre hay, o por lo menos una preocupación cuando se trabajan cosas delicadas de cuidar la cadena de custodia. El tema es que la cadena de custodia no viene desde el lado, desde quien emite los archivos y de quien los pone a disponibilidad cuando se le da la gana, como fue en este caso, ¿no? Bien, bien. Para redondear lo de la universidad, fue en junio, después de todos estos líos, precisamente, ¿no?, que la universidad inauguró el llamado repositorio Luisa Cuesta. Sí. Allí es donde se puede ir juntando toda la información de archivo y está disponible. La universidad venía trabajando desde hace un tiempo en un convenio que finalmente se concretó con la institución, donde la institución le pasa copias de los archivos que ha ido recibiendo con mucha dificultad, para que la universidad continúe en ese trabajo de análisis y de sistematización de los archivos y de acceso. En ese convenio se estableció, se preocupó especialmente de que que fuera un acceso lo más amplio posible. Lo más amplio posible quiere decir, cuidando la información personal y que las personas que acceden a esos archivos sean responsables de lo que hacen esa información a la que acceden cuando no son familiares directos. Entonces, eso implica, este convenio, el funcionamiento de ese convenio implica que la gente, los investigadores puedan ir a acceder a la información, puedan recibir la información, o sea, algo similar a lo que lo mencionaba de Argentina, porque además se consideró ese modelo de Argentina como un modelo, ¿no?, para tenerlo presente. Entonces, poder seguir por esta línea sería lo ideal. O sea, si existen otros archivos, bueno, acumularlos y presentárselos a la universidad, que sabemos que tiene esa vocación de investigación y de trabajar en pro de estas cosas, bueno, y que ya tiene armado un equipo que lo que hace justamente es establecer las pautas de acceso, que es un acceso muy amplio, pero a su vez cuidado en lo que tiene que ver con los datos personales de las personas que ahí están. Pero bueno, eso sería lo ideal, claramente. Está claro. Doctora Mariana Mota, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.